para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Friends organiza un sorteo contra la pandemia. Los protagonistas de la serie anunciaron que recaudarán fondos para apoyar a la lucha contra el coronavirus por medio de una dinámica que permitirá a sus ganadores asistir a la esperada reunión de las 6 estrellas en el especial de HBO Max. Esta propuesta forma parte de All In Challenge, una iniciativa en la que varias celebridades subastan experiencias con el fin de recaudar donaciones. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.